expulsándome de los campamentos del Yukón, o de las orillas del Mississippi, o de la fortaleza de If, de la posada del almirante Benbow, del monte de las ánimas, de la selva de Misiones, del lago de Maracaibo, del barrio de Beniakirk, en Odessa, de Ventimiglia, de la perspectiva Nevsky, de la insulsa Barataria, del antro de Ella la Araña en la frontera de Mordor, del páramo junto a la mansión de los Baskerville, de Nizhny Novgorod, del castillo de Irás y no volverás, del bosque de Sherwood, del siniestro laboratorio de anatomía de Ingolstadt, de la arboleda del barón Cosimo en Hombrosa, del planeta de los Baobabs, de la misteriosa casa de Yvonne de Galés, de la guarida de Fagin, de la isla de Ítaca. Y, aunque yo abriese el libro en el lugar oportuno, señalado por el marcapáginas, no serviría de nada, pues solo vería líneas llenas de patas de araña que se negarían a decirme una mísera palabra. Sin la voz de mi madre, la magia no se hacía realidad. Leer era un hechizo, sí. Conseguir que hablasen esos extraños insectos negros de los libros, que entonces me parecían enormes hormigueros de papel. ¡Ah, qué bonito episodio! ¿Y ustedes se acuerdan de cuando les leía a su mamá? ¿O les leía a su mamá? A mí sí. Mi mamá se sentaba todas las noches y se ponía a leer el primer libro. Bueno, leímos muchos de Barco de Vapor y cosas así, pero el primer libro, digamos, más conocido que leí, el primer libro serio, aunque no lo es, fue Tom Sawyer de Mark Twain. Y me obsesionó tanto ese libro que lo leí en mi infancia como unas 8 veces. Era un gozo y un placer, pero la vez que más recuerdo era así, acostada en la cama con mi mamá al lado, leyendo una página ella y una página yo. Así fue como aprendí a leer. ¿Y ustedes? ¿Cuál es su historia? Cuéntenme. Los espero. Nos vemos allá en Mastodon. Los quiero mucho. Hasta mañana.